para el cortijo. Esta es la historia de un cortijo maldito. Almas en pena pasean por sus calles, víctimas de macabros asesinatos, inconfesables crímenes no castigados, pues el caos gobierna a sus habitantes en un cortijo de dolor y sufrimiento que habitaban los poderes carnales.